no existe otra cosa que de lo que con tu amor se goza. Tú eres todo lo que necesito, siempre estás conmigo. Aunque nada esté aquí a mi lado, tu amor me mantiene acorralado. Y si el huracán se me acerca, tú nunca me sueltas. Concentras el amor, te busco con pasión, me quitas el dolor. Te amo con fervor, me amas como soy, te entrego el corazón. Ya está empezando a gustarme vivir, frustrado por encontrarte. Mil veces prefiero estar contigo que tú. Cerrados, confío en tu palabra, pues tú nunca.